buena música ambiental como la que nos suele recomendar nuestro colaborador habitual Pachi alias Miller in Dub del blog Nellabels and News, nellabelsnews.blogspot.com. Hablamos ahora con él por teléfono. Hola Pachi, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Bueno, hace mucho frío por ahí ahora mismo porque aquí en Canarias estamos un poco helados para lo que estamos acostumbrados. Sí, no estáis acostumbrados, ¿no? Bueno, sí, lo habitual por aquí en estas fechas. Lo raro ha sido que últimamente no lo hacía. Eso es lo raro aquí. Bueno, pues Pero todo bien, sí. este era el tema, perdona, Humble Snowbank de Modul. Lo seleccionabas un poco, me imagino, a raíz de las novedades en torno al label Fragment, pero bueno, si antes quieres hablar un poquito de esta música que acabamos de escuchar, pues adelante. Sí, bueno, pues el tema me había parecido precioso, ¿no? Y bueno, a Modul se les conoce, o yo por lo menos les conocía un poco más por un poco música más enfocada a la pista de baile, y así Deep House, Deep Techno y tal. Son tres personas colaborando juntos, son rusos, y bueno, pues el techno este habitual de esa zona, ¿no? Así frío y profundo y tal. Y la verdad es que este tema, que es el que abre el primer recopilatorio de Passax, me había sorprendido, ¿no? Y estaba, o sea, me había encantado, vamos, no sé qué te parece a ti, pero vamos. Y sobre todo eso, ¿no? Porque muestra una faceta un poco distinta, ¿no? De por lo que son más conocidos, digamos. Vale, entonces son tres músicos. A veces cuando uno se encuentra con unos nombres y más en el terreno del ambiente, pues tiende a pensar que es una sola persona, pero en este caso, pues es un grupo entonces de Rusia, como comentabas. Y entonces, ¿qué están haciendo en esta en el label? ¿Se están promocionando a través de la plataforma Fuse Lab? ¿Eso qué es? Vale, sí, mira, esto, o sea, lo primero decir, ¿no? Pasaje, para que fue como, digamos, surgió hace más o menos un año, un poco más de un año, y era como una plataforma, digamos, un netlabel heredero o sucesor, o como le quieras llamar, de Fragment, ¿no? Fragment es un netlabel muy mítico de Deep Techno, Deep House. Yo es de los primeros así que conocí, es digamos, de la vieja escuela de los netlabels, ¿no? De los míticos, así. Y llevaba mucho tiempo parado, y de repente pues sacaron esto, Passax, que era como una subdivisión de Fragment y tal. Y bueno, lo interesante de este enfoque de Passax era que proponía obras de artistas que habían publicado en Fragment o en otros netlabels, pero que se les conocía más por la faceta techno, de pista de baile, como le quieras llamar, o deep house, o... Y aquí en Passax iban ofrecían como su faceta ambiental, vamos, digamos, iniciaban proyectos en clave más ambiental, y pues eso me ha parecido muy interesante desde el principio, este netlabel. Es como un artista, un proyecto del que tú estás acostumbrado a escuchar cosas de pista de baile, de repente pues cómo se desarrolla en el ambiente y tal. Y bueno, desde que comenzó ha sido de mis netlabels favoritos. Y eso, y sí, ahora recientemente pues ha resurgido Fragment, y Pasajes han fundido con Jumble, que es un sello que yo no conocía de antes, que existía como colección de podcast y algo así. Y sí, lo han relanzado todo a través de esta plataforma, que tampoco la conocía. No sé si la han creado nueva para todo esto, y aquí están englobados pues Fragment, Pasajes, Jumble. Y no sé, tiene una pinta así muy interesante. Fuse Lab, ¿no? Sí, tiene Sí, pinta de Fuse ser nuevo, entonces ese pues Lab. Desconozco si cauce que le están dando existía, si ahora. existe. Sí, perdona. No digo que tiene pinta de ser nuevo ese cauce nuevo que le están dando a la música de Passage y Fragment, pues un poco para volver a colocarse entre las novedades de Netaudio, digamos. Sí, yo creo que es nueva la plataforma, y eso, pues han juntado ahí un poco todo. Y bueno, pues sigue las dos vertientes, digamos, de las que acabo de hablar, ¿no? En Fragment es, digamos, un poco más tecno, rítmico, de pista de baile, y Passax es pues más atmosférico, ambiental, y sí, es eso. Y luego, bueno, en el post pues del blog, ¿no? Que es un post solo, pero habla de cuatro discos, ¿no? Y de un montón de música. Y es que con ese post, ya investigando eso, ya tienes para todo un fin de semana si quieres, ¿no? de música y tal, y no, me parece algo muy interesante. Dentro de las novedades así recientes es que resurja Fragment. De hecho, nosotros cuando anunciamos que surgía Passage como heredero, sucesor de Fragment y tal, hubo gente que nos preguntó si sabíamos algo de Fragment, si iban a volver y tal, y la verdad es que no sabíamos, pero siempre decíamos que ellos no habían dicho que cesasen en su actividad, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tenemos esos cuatro recopilatorios con contribuciones de diferentes artistas de esta nueva plataforma Fuse Lab. Tiene muy buena pinta, insisto. Pero también hay otros lanzamientos recientes reseñados en el blog de ustedes, en Sí, el Evo sí. Sound News. Pues por ejemplo, este de Kirill Platonkin me lo voy a poner en la lista pendiente de descargas porque tiene también promete mucho, ¿no? Sí, bueno, y sobre Fuse Lab, decir únicamente que, bueno, que comentamos aquí en el blog que de momento todo lo que se ha publicado, los recopilatorios y tal, están con Creative Commons y que, bueno, que decir que no es por ser pesados, que siempre estamos igual un poco insistiendo con ese tema y tal, pero es que en la propia página avisan, ¿no?, de que hasta ahora todo está con Creative Commons y los archivos de los NetLabels siguen tal cual, pero que hay que tener atención, ¿no?, porque igual pueden publicar cosas con otro tipo de licencias o... Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y nuestros posts siempre intentan ser informativos, orientativos y pues para que la gente tenga claras esas cosas. Más que nada por si luego quieres usar un tema de esos para hacer una sesión o lo que sea, ¿no? Siempre prestar un poco Apoyando, atención, ¿no?, a las licencias y tal y cual. apoyando el Creative Commons, claro. Sí, pero que no es por ser pesados, vamos, que es por informar. Vale, pues si te parece ahora ya podemos hablar de este Sí. disco de Kirill Platonkin. Sí, pues es un artista ruso y venía oyendo así el nombre hace tiempo y tal, no me había metido así mucho en su obra y la verdad es que en este mes, esto también es curioso, ¿no? Este fenómeno, como de repente un artista en un mes saca tres trabajos en tres netlabels distintos, ¿no? Y me había llamado la atención y me he ido a investigar un poco y la verdad es que me ha encantado, es el tipo de ambiente así que me gusta escuchar. Y no sé, decir que tiene unas ideas así interesantes, ¿no? Pues él cree que la música ambiente existe de siempre, ¿no? Que es como algo que surge de la materia, como la radiación y tal, ¿no? Como que siempre está presente, ¿no?, en el universo, digamos, desde el origen del universo, pues los materiales y demás producen sonidos, ¿no? Y eso es la música ambiental. Y al crearla deliberadamente, digamos, el ser humano, pues pone en contacto la mente con el infinito y bueno, está muy curioso, ¿no?, la reflexión esta que hace. Y pues eso, decir que ha sacado un álbum en un Paco, Cellar of Mind, que es así un poco más ruidoso, experimental. Otro que me ha parecido buenísimo, en Circles and Lines, cortito, de tres temas, sí, muy muy hipnótico y muy enigmático así. Y luego el que posteo, digamos, bueno, pero que a la vez este post es sobre esos tres discos también, ¿no? Este en Dark Winter, que es un poco más oscuro, en el sentido de melancólico y tal, y bueno, sí, y creo que o sea, tiene sustancia todo esto de Kirill Platonkin. Y eso Habrá sobre. que estudiar su discografía entonces y ver qué es lo que nos puede ofrecer. Sí, tiene un montón de trabajos, ¿eh? Con otros seudónimos y tal. Él comenzó en el rock psicodélico y poco a poco pues ha ido tendiendo hacia este ambiente abstracto y tal, pero es muy fino, ¿eh? Es así muy hipnótico y tal. Hombre, hay que encontrar el momento para escuchar estas cosas, yo creo. No es para ponértelo en el coche o a cualquier hora, ¿no? Es un poco para encontrar un momento que puedas prestarle una atención así profunda, ¿no? Creo, vamos. Sí, cada música pues puede tener su momento adecuado, ¿no? También. Sí, en especial el ambient, ¿no? Es un poco especial y así. Y eso te puedo decir, me ha parecido muy interesante. Muy bien, y en fin, hay algunos lanzamientos más destacados todavía, ese del de label Basic Sounds, ¿no? El de Overcast Sound. Sí, correcto. Esto, Basic Sounds y Damn Please, que lo subí hace poco también, son un par de sitios nuevos, bueno, no nuevos, ¿no?, que hemos descubierto. Damn Please, sí. Dumbliss y Basic Sound son, no los conocíamos, yo los he conocido hace poco a través de mails o de la famosa cajita esta del blog donde nos dejan mensajes. Y es dubtecno, tecno, un poco así, con también toque ambient y eso. Y son un par de sitios muy recomendables para la gente que sepa valorar estos estilos y así, ¿no? Otra en el blog también es una de nuestras debilidades, digamos, el dubtecno y el tecno. Y justo casualidad, en los últimos posts, pues hemos coincidido, ¿no? Mi compañero y yo, cada uno por su lado, en reseñar bastantes cosas, ¿no? De este estilo. Hay un álbum también de Sublime Port, que es también en la línea, ¿no? De dubtecno. Y sí, y Basic Sounds es bastante recomendable, ¿eh? Son de Canadá y está muy bien. O sea, sí, muy fino, vamos, en ese estilo. Y no paran de salir Net Labels nuevas, además, ¿verdad? No, por eso digo que reseñar, pues eso, Basic Sounds, que es bastante reciente, y Dumbliss, y son sitios pues que prometen, ¿no? Que en un futuro van a seguir sacando cosas muy buenas y tal, en ese estilo. Y luego, bueno, hubo un post también de mi compañero que comenté la vez pasada, pero se quedó un poco así en el aire, de otro label nuevo, ¿no? Yabadoop, con una portada muy fea, ¿no? No sé si... Ah, sí, el Woman EP era, ¿no? Sí, eso, exacto. Y esto es Paprota, que es también un net label que no conocíamos, y en clave dub y reggae, y también está muy muy interesante, muy fino. Son pues cositas nuevas así para ir investigando, para el que le apetezca, vamos. Y que a veces hay que ignorar la portada del disco y escuchar la música, aunque yo siempre defiendo que los músicos deberían cuidar ese aspecto, porque al fin y al cabo puede ser que la única indicación que tengas de lo que vas a poder escuchar sea la portada hasta que no te lo descargues, ¿no? Y con la cantidad de lanzamientos que hay, pues aunque sea en el subconsciente, te acaba predisponiendo de una forma u otra, me parece. No, totalmente. Sí, la portada llama mucho, o sea... Sí, cuando estás mirando hay un montón de lanzamientos y tal, pues las portadas mejor hechas, digamos, te llaman más la atención, eso es básico, vamos, pero bueno, no sé qué les pasará a veces para sacar ese tipo de portadas, o igual a ellos les gustan, no sé, eso es algo que no... Yo creo que hay veces que se busca que sea fea, no sé, porque si no, no se entiende, ¿no?, muy bien. Pero bueno, sí, la verdad es que llama la atención las portadas y sobre todo, pues sí, que... No, y cuando hay una portada pues que está currada, pues... Lo normal es que la música también lleve un trabajo detrás, digamos, ¿no? Es una lógica que se puede establecer ahí. Sí, bueno, sí, pero bueno, no hay habrá que... Habrá muchas excepciones, claro, pero digo que por eso tiene una cierta relevancia el tema de las portadas, tampoco no, hay que sobrevalorarlo, pero ahí está, ¿no? Normalmente los sitios de calidad tienen un diseño elegante, portadas... bonitas y va todo un poco de la mano, sí, va todo un poco en general. Pero luego también hay sitios que hacen de forma deliberada esto, digo yo, de cuidar muy poco la estética y tal y cual, no lo sé, pues que, porque parece que la línea que llevan es así un poco, ¿no? Pero luego te puedes encontrar con discos muy buenos de detrás de portadas feas, vamos. Bueno, luego hay un lanzamiento más que yo lo acabo de ver, bueno, lo vi ayer, que ha subido mi compañero, que creo que lo ha conocido gracias a ti, igual nos puedes hablar tú un poco de... Ah, bueno, sí, ese recopilatorio de temas de jazz de allí, de Latinoamérica, de Chile en concreto, pues sí, de la Net Label 001, había puesto algunos temas en ediciones de los martes sacados de ahí hace ya bastantes meses, y cuando llegó la hora de hacer... las listas con lo mejor de 2010, pues no podía faltar en la sección de recopilatorios este trabajo, porque es muy difícil encontrar recopilatorios de jazz dentro del Net Audio y con ese nivel, o sea que yo creo que sí que sigue siendo recomendable, ya no es una novedad en sentido estricto porque han pasado unos cuantos meses, pero eso no importa, quien no se lo haya bajado todavía, pues si tiene la ocasión, merece la pena, sin duda. Yo he estado escuchando un poco por encima, ahora que he podido un poquito, y suena muy bien, sí. Y bueno, ¿no? Pues decir eso, que las fuentes son al final infinitas, ¿no? O sea, esto lo ha cogido mi compañero de una lista que publicaste tú, la famosa cajita esa que tenemos en el lateral del blog, donde la gente nos deja enlaces y cosas nuevas que van saliendo, los mails, y bueno, es un poco eso, ¿no? Viene de todas direcciones, vienen, ¿no? Las recomendaciones, y nosotros pues intentamos ahí reflejar todo lo que creemos que es recomendable para bajar y tal. Y las formas en las que ustedes llegan a conocer todas estas músicas distintas. Exacto, sí. Bueno, pues alguna cosilla más, Pachi. No, en principio esto es todo. Y bueno, a la gente pues que entre al blog si le interesa algo de esto que he comentado, porque al final así hablado pues suena un poco a muchos nombres y mucho lío, ¿no? Y luego ahí pues ya con los enlaces y todo eso pues es un poco más claro, ¿no? Todo. Sí, ustedes sacan varias reseñas normalmente a la semana, pues hablando de música ambient, también techno dub que mencionabas y otros estilos ocasionalmente No, como últimamente. jazz en el caso este de Recorcholis, por ejemplo, o sea que sí que no se cierran a nada, claro. No, últimamente está bastante variado el tema. A ver, nuestras debilidades son un poco el ambient y el tecnodub, pero bueno, también sacamos cosas de electrónica, down tempo, todo lo que. Sí, lo vamos sacando, todo lo que podemos y podemos ir escuchándolo y analizándolo un poquito, vamos. Pues repetimos la dirección en labelsnews.blogspot.com. Esperamos el mes que viene, como todos los meses, tenerte por aquí, Pachi. Gracias por tu tiempo, como viene siendo habitual. Nada, gracias a ti, a José. Bueno, un abrazo, chao. Vale, agur. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado el tema de Anders Ilar, Rain in All Familiar Places, lluvia en todos los lugares familiares. Aparece en su álbum Twilight Rainfalls y era una recomendación de nuestro colaborador habitual, Pachi o Millenin Dab, del blog Nel Labels and News, con quien hablábamos hace un rato de todas las novedades que han ido reseñando en esa bitácora virtual. Y a continuación tenemos la primera de las secciones fijas de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, por supuesto, con esta Get Out and Get Under the Moon de Frankie Marvin. Así que ya sabes, sal y ponte debajo de la luna. What do you do in the evening when you don't know what to do? Read a book, play a game, every night is just the same. What do you say if I tell you how to keep from feeling blue? My advice is good to take and it's easier to do. When you're all alone in your own eye and you're feeling out of tune, take up your hat, close up your flat and get under the moon. Underneath the bright silvery light, you'll be feeling better soon. Take up your hat, close up your flat and get under the moon. Look, look, look at the stars above. Look, look, look at those sweeties love. Oh boy, give me a night in June. I mean it, all you got to do any old night when you're feeling out of tune. Pick up your hat, close up your flat and get under the moon. When you make a date, any old night, gonna meet your sweetie soon. Pick up your hat, close up your flat and get under the moon. Underneath the bright, silvery light, that's the only place to spoon. Pick up your hat, close up your flat and get under the moon. Walk, walk, kissing and walk again, talk, talk, kissing and talk again, oh joy, sweethearts are all in tune. I mean it, when it's raining out, stay in a room, but on a lovely night in June, here's what to do, sweetie, and you just get out and get under the moon. If you're with a girl and she is cold, say she doesn't want a spoon, don't you feel blue, here's what you do, just get out and get under the moon. If you feel a kiss and she gets sore, she'll forget it mighty soon. Don't stop to fret, she'll learn to fret when you get her under the moon. Indoors, there's not a thing to do. In-laws walking and out on you. Oh boy, sister and brother too. I've tried it, just take my advice. If she is nice, nice as any night in June. Just take her hand, she'll understand and get out and get under the moon. Ahí teníamos a Frankie Marvin, acompañado por su ukelele, en esta interpretación de Get Out and Get Under the Moon, grabada para la posteridad el 12 de mayo de 1928. Forma parte hoy de nuestra sección La Grabación Histórica. Y de hecho a Marvin lo contrataron para hacer algunas interpretaciones y luego plasmar el resultado en disco imitando el estilo de ukelele de Cliff Edwards y parece que superó la prueba con nota. Vamos ahora, después de estos sonidos antiguos, a trasladarnos de nuevo al presente con el post-rock de Rico Pustel y su tema Like an Anthropologist on Mars. We'll be right back. Volvemos a escuchar la faceta post-rockera de Rico Püstel. Ya sabemos que es un músico que también puede moverse en el ámbito de la electrónica bailable. Y hemos escuchado su tema Like an Anthropologist on Mars, como un antropólogo en Marte, incluido en el EP Marquis Strat de Unendable Test Tube. Este ha sido uno de los primerísimos lanzamientos destacados del Net Audio en 2011, aparecía en la primera semana, creo, de enero. Y vamos a continuación con la otra sección fija de los martes en Intangible 23, ya sabes a la que me refiero, el momento bizarro. Ahí está el Dr. Phibbs poniendo la sintonía del momento bizarro, nuestra sección más extraña y estrambótica del programa Intangible 23, donde buscamos esos sonidos que se salen realmente de lo común dentro del NetAudio. Y está interpretando la música introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora la compuso Bernard Herrmann. Es el preludio hoy a esta Danza Cósmica de Tanzania de ABC 100. Lo bizarro, si breve, dos veces bizarro, o eso creo que era el dicho. Este era la Cosmic Dance of Tanzania, el tema que abría el álbum del mismo nombre de ABC 100, uno de los últimos lanzamientos de la en el label Webhand, que como hemos comentado aquí, pues en las últimas fechas está aumentando mucho su ritmo de publicación. Pero lo más destacable de la metodología que tiene ABC 100 es que él mismo dice que está inspirada por técnicas literarias, de ahí salen esos locos collages sonoros que según él pues transmiten una visión abstracta de la cultura. Puede ser que simplemente le guste juntar sonidos para que tengan un efecto curioso, quién sabe. Vamos a continuación con el grupo de folk del Karma. Sacaban un disco que es de lo mejorcito que podemos escuchar en ese género del Netaudio en tiempos recientes e incluía el siguiente tema, Demon, demonio. Oh. Tres años tardaron Del Garma en completar el segundo álbum de su carrera, titulado Der Andra. Aparecía finalmente en el label LCL en el año pasado, en 2010, y no pudimos evitar incluirlo en nuestras listas con lo más destacado. Este era el tema Demon de este trabajo, que ha aparecido catalogado con las etiquetas de folk, música del mundo y también de chansón. Así que son varias las referencias que manejan estos músicos en el interesante trabajo que te estoy recomendando. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 de Tenerife. También nos puedes escuchar en www.canariasararadio.com. El siguiente es un tema más encuadrado dentro del heavy metal, en fin, y cumple en cualquier caso pues la condición de que es mayormente instrumental. Este de Enoch, titulado Robbie's Song, la canción de Robbie. Bueno, bastante heavy este tema de Enoch, la canción de Robbie's Song, aparece en su trabajo Moth, que es el inglés de polilla, y publicado en la label rusa Accessory Takes, ligada a una discográfica convencional como que es Reich. Lleva a la gente de Accessory Taste pues bastante tiempo ya, 2 o 3 años, publicando lanzamientos alternativos en descarga gratuita y luego muchos de esos de los mismos artistas también en formato CD a través de Reich. Y vamos ahora con un breve ejercicio de improvisación para voz y dos pianos de juguetes, este tema de Edo Heart titulado Moonsong in Ibadan. We'll have to beat Arubi again. He was in the tin roof shed, hiding with the pigs, chewing the green end of his stolen sugar cane. Half of his right ear gone, content to sit in his blood and shit, the idiot. We are all surprised when the big rains come, though it happens just so every year. The sky will belch and grumble, making area boys run for the marketplace with newspapers over their heads, laughing and singing. When Mr. Sunja calls, Iye in her rough hair goes out with a stick, shouting, "What is one stop for an ear? You should have put in a hole." Crates, the chickens will catch cold, the bicycles crunching, and as usual, everyone shouting, "Rain, rain, rain, rain." I shall wear the umbrella. Con 2 minutos de duración, este single, Moonsong in Ibadan de Do Heart, es probablemente el lanzamiento más breve en la historia de la label rusa Los Archivos Clínicos. Se grabó en 2008 a cargo de Serge Arjebanen, que es el verdadero nombre de Do Heart. Vamos ahora a terminar el programa de hoy con un tema de tres artistas: Alexandro Kivanovsky, Susan Maku y Ricardo Arrusini. Seguimos moviéndonos en los terrenos experimentales que nos gusta abordar en la edición de los martes aquí en Intangible 23, y ahora con este lanzamiento de la label Electro Ruccini. Se titulaba 7. Y tampoco era un trabajo muy largo, muy extenso, pero sí que convenía reseñar el siguiente tema, que es el primero de los que aparecían ahí. Thank you. con Alexandro Kivanovsky, Susan Maku y Ricardo Arruccini. Terminamos esta edición de hoy de Intangible 23. Este era el primer tema de su trabajo 7, editado en la NEL Label Retro Ruccini. Así nos despedimos en este programa de Canarias Ahora Radio en las frecuencias 98.2 FM de Gran Canaria y 105.5 FM de Tenerife. También puedes escucharnos desde la página web www.canariasahoraradio.com. Y la manera de dejarnos comentarios y sugerencias es en el blog del programa, cuya dirección era intangible23.canariasahora.es. También tenemos allí los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros a través del correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.